Ok, miércoles 2 de agosto del año 2017, tercer día de esta mi segunda temporada de la Slow Carb Diet, de la dieta de los carbohidratos lentos, de la dieta del señor Tim Ferriss. Estoy en condiciones de decir que estoy súper acostumbrado a los alimentos que propone esta dieta. Ya te conté en episodios anteriores que es mi segundo año, no mi segundo año consecutivo, sino el segundo año que hago la dieta justamente para esta fecha, ¿sí? Para el mes de agosto, ya que acá, ahora, en esta zona, estamos en invierno, entonces ya está bueno ir preparándose para el verano a partir de ahora. Ocurre que ya cuando la haces por primera vez es como que estás dudoso, es como que no sabes con qué te vas a encontrar, es como que no sabes si te vas a poder bancar las legumbres todos los días, si te vas a poder bancar la falta de azúcar, si te hará bien al cuerpo, si no te hará bien al cuerpo, si lo vas a necesitar más o menos, en el sentido de si vas a poder durar, ¿sí? Porque no tiene que ver con durar más o menos el tema de estar de alguna manera más predispuesto, sino estoy hablando de la fuerza de voluntad, ¿sí? Va, un poco más predispuesto también está bueno. O sea, también sería estar un poco más predispuesto, pero más que nada estoy hablando de la fuerza de voluntad, a ver si te vas a poder bancar comer una comida igual tras otra, si bien no tenés que comer todas las comidas iguales, ahora vamos a ver eso. Pero más que nada la duda pasa por si realmente te vas a bancar la dieta que al principio, la teoría resulta bastante rara y por lo menos aburrida, ¿sí? Aunque después cuando la haces te das cuenta que no es tan restrictiva. No, es más, no es casi restrictiva, porque ayer en la cena me estaba dando cuenta que no estaba comiendo un plato de comida común y corriente, ¿sí? No estaba comiendo cosas que habitualmente no como. Vamos por partes, ¿sí? La dieta se basa básicamente en... ¿sí? Me gustó la... no sé si redundante, pero cacofónico al fin. La dieta está basada en 5, 4, no sé, hay un par de pilares fundamentales, ¿sí? En principio, bueno, carbohidratos lentos. Hay que comer carbohidratos lentos. ¿Cuáles son los carbohidratos lentos? Básicamente las legumbres, ¿sí? Lentejas, porotos, garbanzos, soja. Esos son los carbohidratos lentos o complejos, sí, lo puedes googlear, puedes buscar carbohidratos complejos que, a diferencia del azúcar, lo que tienen es que tardan más en descomponerse de alguna manera dentro del cuerpo y llevar el azúcar necesaria a la sangre, sí, porque al fin y al cabo todos se descomponen y terminan siendo azúcar. Pero lo que nos hace mal, lo que nos fija las grasas, en realidad no es lo que nos fija, sino lo que nos proporciona lo que nos hace aumentar de peso, básicamente, ¿sí? No me quiero enroscar. Lo que nos hace aumentar de peso, básicamente, son los azúcares simples, ¿sí? Que son las azúcares que están contenidas en, no sé, las gaseosas, los dulces, las tortas, el poco azúcar que tienen las frutas también. O sea, esas son las que estamos intentando evitar en esta dieta, ¿sí? Solamente carbohidratos lentos, carbohidratos complejos son los que estamos ingiriendo, no los simples, que son todos los demás, ¿sí? Todos los demás, estoy diciendo harinas, azúcares, estoy diciendo todo lo que no vamos a comer, ¿sí? Hasta hay carbohidratos que no parecen tales, o sea, que no parecen perjudiciales o que parecen inofensivos o que se confunden con verduras, ¿sí? O, por ejemplo, la papa, la batata, el zapallo. Son carbohidratos y tienen azúcar dentro. Por más que no lo notemos, por más que no sea el azúcar que le ponemos al café, obviamente. No es la, o sea, no está presente en esa forma. Al fin y al cabo estamos ingiriendo azúcar y esa azúcar es la que nos hace engordar después. No en la cantidad que vaya, o por ejemplo una gaseosa, o por ejemplo un jugo. ¿Sí? En el jugo tenemos azúcar, al fin y al cabo. No por nada tenemos también la posibilidad de comprar jugos dietéticos, jugos diet, jugos reducidos en azúcar, bajos en calorías o lo que fuera. ¿Sí? Obviamente no por tomar un jugo vamos a engordar, o no por, no sé, por tomar un café con azúcar vamos a terminar engordando. ¿Sí? Es más que obvio. El tema pasa porque de alguna manera lo que buscamos con esta dieta es consumir las azúcares, o sea, consumir las grasas, consumir los depósitos que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos en la panza, en los glúteos, en las piernas, en donde fuera. Eso es lo que queremos bajar. Entonces, por eso no estamos ingresando ningún tipo de azúcar. No es que un poquito de azúcar nos vaya a hacer engordar un montón. No, no nos va a hacer engordar un montón. La acumulación es la que ya nos hizo engordar. Es por eso que las estamos eliminando para mandar ese mensaje al cuerpo de que no estás ingiriendo. Saca lo que necesites de las reservas. Es donde nosotros bajamos de peso. Bueno, ayer estaba hablando de las reservas y de todo esto, así que si querés, fíjate el capítulo de ayer. Te decía que hay un par de pilares fundamentales en la dieta, ¿sí? En principio, evitar todos los carbohidratos blancos. Está muy bien la carátula, de alguna manera, porque hace que los identifiquemos bien. Si vamos al término técnico, si vamos a la parte científica, al nombre mismo del alimento, quizás tengamos que recordar una lista inmensa. O quizás si vamos al término, como te digo, técnico o lo que fuera, se hace más difícil recordarlo. Pero no, no estamos hablando del término técnico, no estamos hablando del nombre de una lista interminable de cosas que no podemos comer. Como, qué sé yo, con alguna otra dieta podés llegar a tener eso. Con algún nutricionista, algún dietista podés llegar te podés llegar a una dieta, mira, no puedes comer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y tenés que andar con eso para todos lados. Y tenés que andar con la duda de esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer. No, acá es más simple, ¿sí? Hay que alejarse de los carbohidratos blancos. Todo lo que sea blanco te puede hacer mal, ¿ok? Todo lo que sea blanco es preferible dejarlo. No comamos nada blanco. ¿Qué incluye eso? Incluye harinas, incluye azúcar, incluye pastas, incluye, fideos, ravioles, todo eso es blanco. Incluye papa, incluye cremas, incluye leche, incluye queso, incluye todo lo blanco, ¿ok? Puede llegar a haber alguna excepción blanca, pero bueno, para generalizar hay que evitar los carbohidratos blancos, ¿sí? Después, tomar mucha agua. Es necesario tomar mucha agua. En principio, como vamos a reemplazar todos los azúcares y todo el azúcar que viene contenida en los otros líquidos, en los jugos, en las gaseosas, en la cerveza o en lo que fuera, es necesario tomar mucha agua. Como te digo, en principio, como lo vamos a reemplazar, vamos a terminar tomando agua, es más que obvio. Vamos a tomar agua porque no nos queda otra cosa para tomar. Aunque sí se dice, en el libro dice que están permitidos uno o dos vasos de vino por día. Vino, tinto, exclusivamente. No cerveza, no nada del otro mundo, ¿sí? Vino, tinto solamente. Y si no, agua. Agua, pero no. O sea, lo que recomiendan es tomar más agua de la habitual. Más agua de la que tomamos siempre. ¿Sí? No sé si para llenar espacio en el estómago, no sé si para lograr una digestión más efectiva, porque de alguna manera comiendo tantas legumbres, te digo la verdad, muchas veces se te seca la boca y tenés más sed que de costumbre. Entonces hay que prestarle atención a esos síntomas, entre comillas, síntomas, y hacerles caso, justamente. Si el cuerpo te pide agua, dale agua, por más que no tomes habitualmente mucha agua, no sé, por cada vaso que tomes habitualmente, toma dos más aproximadamente, dos o tres más, ¿sí? Y si no tomas agua habitualmente, te lo tenés que poner como meta tomar mucha agua porque la dieta te lo exige así, ¿sí? Bueno, ya hablamos ayer del día permitido, son 6 días a la semana y un día permitido, 6 días de total restricción y un día que podemos hacer lo que querramos, comer lo que querramos en las cantidades que querramos. No es solamente el día de que, bueno, te dejan comer algo como para que no te sientas mal. No, es funcional a la dieta ese día. Ese día tenemos que comer todo lo que podamos y mucho de lo que podamos. Hay que comer por más que no tengamos ganas, ¿sí? Ese día, más que disfrutarlo, quizás también hay que ponerse como objetivo comer más de lo que habitualmente comeríamos. O de alguna manera, muchas cosas que nosotros quisiéramos comer de alguna manera, muchas veces yo pienso que nos lo prohibimos a nosotros mismos por una cuestión cultural, por una cuestión de no sé. Por ejemplo, vos te compras un kilo de helado, ¿sí? Y habitualmente no te comes el kilo de helado. ¿Pero por qué? Por culpa. No es porque no quieras, ¿sí? No te lo comes por culpa, porque pensás, no, con esto voy a engordar, no, tengo que comer una porción nada más, no, porque mirá si me descompongo, si me cae mal o lo que fuera. No. Ahora hay que aprovechar y hay que comerlo, ¿ok? Bueno, si te cae mal, no, obviamente, bueno, pero medite, por ese lado, no te miras por el lado de no, porque voy a engordar y demás. O sea, sacate ese estereotipo de la cabeza, más que nada porque uno habitualmente lo tiene y lo lleva para siempre consigo, ¿sí? Cada vez que comemos helado, cada vez que comemos chocolate, cada vez que comemos alguna golosina o algo, pensamos en que no, voy a comer menos porque esto engorda. Y por más que uno sepa que esta vez lo puede comer, que esta dieta necesita que uno lo coma y que además lo coma a propósito y mucha cantidad y demás, como que a veces no pensamos y como tenemos ese hábito de siempre lo dulce o lo que parece que va a engordar, comer poco, es como que aunque nos digan que tenemos vía libre, igual comemos poco porque, no sé, porque ya venimos así, ¿no? Hay que sacarse ese estereotipo de la cabeza y comer mucho, o por lo menos lo que querramos, ¿sí? No te digo que termines vomitando, pero bueno, casi. ¿Ok? Es necesario darse un atracón en serio. Así lo dice la versión en español. Atracón es, no es permitido, como te digo, para comer, bueno, voy a comer un chocolate, voy a comer una porción de pizza, ya que no me deja comer habitualmente, por lo menos hoy puedo darme el lujo de comer una, pero no mucho, porque si no voy a arruinar todo lo que hice durante los 6 días anteriores. No, al revés. La dieta exige que comas mucho para potenciar lo que pasó antes. ¿Okay? Para potenciar lo de los 6 días anteriores. Si querés ir al episodio de ayer, yo lo cuento un poquito más en detalle esto de por qué comer mucho el séptimo día, de alguna manera. Bueno, otra de las cosas principales de la dieta tiene que ver con comer lo mismo una y otra vez. Una y otra vez, intentar repetir las comidas. Elegir no repetir siempre la misma comida, pero imagínate que vas a comer, o sea, depende tu cultura, depende lo que se practique en tu país y depende en un montón de cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá en Argentina y en Sudamérica no estamos demasiado acostumbrados a comer salado en el desayuno y en la merienda, ¿sí? No estamos acostumbrados a comer huevo y tocino y cosas demasiado. Es casi un almuerzo para nosotros eso, ¿ok? Nosotros comemos habitualmente acá, lo que comemos es dulce, no sé, leche, café, té, alguna infusión con, no sé, un jugo de naranja y unas galletitas, unas facturas, no sé, algo dulce, ¿sí? Unas masas finas, cualquier cosa así, ¿okay? Tanto en la merienda como en el desayuno. De alguna manera lo que se hace en esta dieta es no comer otra cosa que no sea legumbres, carnes y verduras. Entonces, eso lo tenés que hacer tanto en el desayuno, como en el almuerzo, como en la merienda, como en la cena. Entonces no tenés oportunidad, o sea, no es que, por ejemplo, como puede pasar en alguna otra dieta, que te dicen, bueno, para el desayuno, un té con edulcorante y dos galletitas con mermelada, o una rodaja de pan lactal con queso. No, acá el pan lactal no se puede comer, las galletitas no se pueden comer, la mermelada no se puede comer, el queso no se puede comer. Y el té, hasta por ahí nomás. No, el té sí, pero bueno, la leche no, por ejemplo. Entonces, hay que volver a comer lo mismo que comíamos en el almuerzo y en la cena, que es porción de carne, o sea, porción de proteínas, porción de verduras y porción de carbohidratos lentos, que son estas legumbres, lentejas, porotos, alubias, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que repetir las comidas. No tenemos mucho menú. En realidad sí, si tenemos imaginación podemos inventar cualquier tipo de comida, pero bueno, lo que se recomienda es repetir las mismas comidas una y otra vez. Elegir dos o tres, como te digo, no comer siempre la misma. Vas a estar un mes haciendo la dieta y vas a estar un mes comiendo lo mismo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, desayuno, almuerzo, no. No, por lo menos, no sé, dos o tres comidas o cuatro, las que quieras, pero pocas. Y repetirlas una y otra vez, una y otra vez, no sé, repitiéndolas una tras de la otra o intercalándolas, eso lo verás vos, pero eso es lo que recomienda la dieta, centrarse en un par de comidas y repetirlas. Yo realmente no sé por qué es esto, calculo que tendrá relación con que lo que estamos comiendo son carbohidratos lentos, o sea, carbohidratos complejos que el cuerpo de alguna manera tarda más en descomponer. Entonces, no sé, calculo que si comemos siempre lo mismo, es como que el cuerpo ya está acostumbrado a ese tipo de comida, ya sabe cómo descomponerla y le va a resultar más fácil, quizás, no lo sé. Quizás pase por ahí. No, realmente no tengo una explicación para eso, pero bueno, es una parte también de lo que recomienda la dieta, ¿sí? Y ejercicio, si podés, ejercicio. Porque yo te lo digo por experiencia, yo el año pasado cuando hice la dieta no hice nada de ejercicio y bajé más de 10 kilos, más de 15 kilos y más de, creo, no te quiero mentir, pero si no me equivoco fueron como 10 centímetros de talla de cintura. Entonces, el ejercicio sí, si querés potenciar el descenso de peso, ¿sí? Si querés que sea más rápido o mayor, pero realmente no es imprescindible. Si lo haces, te vas a sentir mejor y vas a bajar más rápido y vas a bajar más kilos. Punto. Está en tu decisión y en tus tiempos, ¿sí? Nada, no más que eso. Son 5 pilares básicos, ¿sí? Después hay detalles, como te digo, me puedes preguntar cualquier duda que tengas, pero realmente vale la pena apoyarse en estos 5 pilares, porque, como te digo, leerlos quizás es como que te, no sé, te genera como un miedo al principio de pensar si vas a poder resistir o no vas a poder resistir, o de alguna manera te genera como miedo el hecho de pensar de que vas a comer lentejas todos los días o verduras todos los días o no vas a poder probar un plato de pastas nunca más. Primero, no es nunca más, porque uno está acostumbrado a las otras dietas que sí se lo permiten, pero en menor medida. No, esta dieta es mucho más efectiva que esas. Y además pensá que sí lo vas a probar, porque todos los sábados podés comerte la cantidad de pizzas que quieras, por ejemplo, ¿sí? Pizza, cerveza, pastas, chocolates, helado, lo que fuera, ¿sí? Pensá que una vez por semana tenés la posibilidad, así que no es tan grave. Como te digo, muchas veces cuando uno lee y dice no puedes comer nada, nada, nada, nada, nada, nada de esto, nada de esto, nada de esto, uno se asusta y dice no, esta dieta no es para mí, esto no debe hacer bien. Te lo digo por experiencia, ya lo hice un año y me dio óptimos resultados y además creo que nunca comí tan bien en la vida, ¿sí? Con eso te digo todo. Nada, mañana te cuento un poco más acerca de lo que, porque me estoy yendo quizás mucho en teoría en estos 3 primeros capítulos, mañana te cuento un poco más de lo que voy comiendo y de cómo la voy llevando. Como cosas más específicas, ¿sí? Acerca de los menús y nada. Y eso, ¿sí? Cualquier duda, me preguntas.